Quise devagar y buscar, pero nunca encontré un amor tan inmenso. Y por eso te pido, mi amor, que me vuelvas a amar. Hasta el derecho de sentir. Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido y derretir viejos deseos que guardados se han transformado en tu único vestido. Tiempo.